Rogamos que disculpen un poco por la demora, pero bueno, creemos que ha merecido la pena, por supuesto, y vamos a de aquí al final de la mañana con la segunda intervención de una persona pues muy conocida. Prácticamente yo no tendría que presentarle, decir nada. Es un hombre absolutamente pues multidisciplinar, polifacético. ¿Es periodista especializado? Por supuesto, sí. ¿En el mundo de la investigación científica? Sí. ¿En el mundo de los fenómenos paranormales o parapsicológicos? Por supuesto. Todos saben que es director de una publicación desde el primer día, como es la revista Año Cero, lo cual es difícil, seguir todos los meses viendo la cabecera de forma sistemática en el mercado, lo cual Enrique Vicente tiene mucho, mucho mérito para que una publicación siga estando en cartel después de tanto tiempo. Dentro del terreno es miembro directivo de la Sociedad Española de Parapsicología. Es un hombre que tiene diferentes libros, todos de gran éxito, algunos agotados, han tenido que hacerse muchos años después reediciones nuevas, pero yo diría que por encima de muchas cosas, aparte de un magnífico expositor, conferenciante, un hombre, un gran comunicador, es un humanista. Es un humanista porque habla del ser humano, desde el ser humano y para el ser humano. Posiblemente agradecerle a Enrique de Vicente que nos va a hablar desde la esperanza, desde la precaución, sobre una realidad en la cual ya estamos tan próximos y estamos sumergidos. 2012, todo lo que viene, la conciencia. Muchas gracias, Enrique, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, Federico. ¿Se me escucha bien? Vale, perfecto. Bueno, tengo que agradecerle a Federico, que es amigo desde hace muchísimos años. Bueno, cuando él empezó, él es más joven que yo, obviamente, cuando él empezó en la investigación de todos estos fenómenos, y luego hemos compartido programas de radio durante bastante tiempo. Así que somos más que viejos conocidos. Bien, de lo que yo quería hablarles hoy, intentando dejar espacio para el coloquio, porque creo que hay muchas preguntas que ustedes pueden tener interés en hacer o dar su opinión, de un tema amplio y para mí absolutamente trascendente. Yo soy un poquito monotemático con eso. ¿Por qué? Porque me parece que aquí y ahora, ¿qué cosa hay más importante que plantearnos el momento presente y el futuro inmediato, que es una continuidad del mismo? Para mí es mucho más importante eso aún que plantearnos quién soy. Está ligado desde luego al quién soy y el para qué estoy aquí, pero más importante incluso que la dimensión espiritual, que en general para mí es la más importante, la dimensión espiritual y consciente del ser humano, de cada uno de nosotros. ¿Por qué es más importante para mí el momento actual? Porque en el momento actual, lo que yo observo, lo que yo siento, lo que yo experimento y comparto con otros amigos que intentan salir adelante, que tienen la intención y la voluntad de pasar de la mejor manera este momento decisivo en la historia de la humanidad, y que tienen la intención, como yo, de contribuir de alguna manera e intentar ayudar a otros si es posible, nos enfrentamos a una situación en la cual cada vez hay más atontamiento, cada vez hay menos conciencia, cada vez hay más obnubilación, cada vez hay más caos, cada vez hay más miedo, cada vez hay más incertidumbre. Y si uno le plantea a cualquiera en la calle, pero es que después de esto va a venir una edad de oro, es que estamos pasando por un periodo de transición, la mayoría de la gente o se ríe de ti a tus espaldas o en directo, o se muestran muy escépticos. Es muy difícil en este momento, en un momento como este, en el que estamos realmente entre dos fuegos energéticos. Por un lado, toda una maniobra, no una, múltiples maniobras de atontamiento del ser humano, de llevarnos a la esclavitud, de llevarnos a el patrón mental cero, plano. ¿Para qué? Para que accedamos a seguir siendo esclavos. Para que accedamos a seguir aceptando esta realidad ficticia, falsa, virtual, en la que nos han educastrado a vivir, y no despertemos, y no nos revelemos, y no digamos que todo lo que nos han contado, o casi todo, es mentira. Por un lado, hay toda una serie de medios para conseguir eso. Vamos a hablar de algunos de ellos, y luego en el coloquio, si quieren, me pueden preguntar por más, por lo que quieran. Pero, por un lado es ese fuego, y por otro lado hay otro tipo de fuego energético, el fuego de arriba, y es que en este momento las dimensiones, verán que yo concibo esto, y no solamente yo, sino mucha otra gente en el mundo, como un momento en el que hay casi un cruce dimensional, en el que hay otras dimensiones que están cada vez más cerca, y seres que se mueven en esos otros niveles dimensionales y que han venido a ayudar a la Tierra en este momento, en su momento más crítico y más trascendente, que tratan de meter la máxima presión porque no saben ya qué hacer para que despertemos, para que salgamos del letargo, para que salgamos de la hipnosis. Esa es la situación actual del ser humano. Tenemos, si ustedes lo observan, si ustedes toman conciencia, muchos de ustedes al menos, no digo todos, habrán advertido que durante los últimos meses, los últimos días, hay periodos de cumbre, de tensión máxima, y hay periodos de valle de tranquilidad. Por ejemplo, les hago una pregunta para testar esto, después de haberlo yo testado con mi gente más cercana, más íntima, y que de una u otra manera están muy conectados a lo energético o a lo espiritual. Este pasado miércoles, recuerden qué les ocurrió el pasado miércoles, les pongo un ejemplo, es decir, hace 3 días, ¿cuántos de ustedes se sintieron mal, con dolor de cabeza, con dolores de cabeza, agitados, cabreados, con malestar? ¿Pueden levantar la mano? Bien. Hay un porcentaje amplio, no lo voy a evaluar, pero probablemente sea un 40% del público presente. Por el contrario, de los que han levantado la mano, ¿cuántos notaron un cambio al día siguiente, más o menos, el jueves? A veces esos cambios son sustanciales. Es un ejemplo. Yo no sé, en un día como ese, y eso se repite constantemente, a qué se debe esa gran tensión y a qué se debe luego la tranquilidad. Pero poco importa. Lo único que importa es que estamos viviendo un momento decisivo en la historia de la humanidad, decisivo a todos los niveles. Y lo que importa es que seamos conscientes y o recordemos que hemos nacido para vivir este momento, que es no solo un regalo, sino para muchos una elección. Es un momento excepcional, único. No ha habido ningún otro en la historia igual. Es una fortuna, pero es una fortuna que de alguna manera debería recordarnos en un nivel pluridimensional a lo mal que lo pasamos algunos cuando nos metemos en una supermontaña rusa de estas tipo Dragon Khan y bueno, vamos a pasar la aventura, pero una vez que estamos dentro lo pasamos horrible. Y eso es sencillo, es breve, es un periodo para nuestra forma de medir la conciencia breve. Seguramente un momento tan breve como lo sería para otros seres infinitamente más avanzados que el ser humano, cuyo nivel de vida, además de nivel de existencia pluridimensional, se puede contar en miles de nuestros años, o incluso en mucho más, y no estoy hablando de una utopía. Si quieren preguntarme por eso, ¿por qué es una realidad en la que piensan hoy los muchos científicos, muchos prospectivos, muchos inmortalistas, de cómo el ser humano en un tiempo, en un lapso de tiempo no tan lejano, será capaz de dominar la tecnología, de utilizar, dicen ellos, la tecnología para transferir la conciencia, por ejemplo, a un sistema, a un aparato, primero un cibor, es decir, un complemento, complementos del ser humano que nos permitan ser más eficaces y prolongarnos, en su visión materialista, por supuesto. Luego dicen Kurzweil y otros muchos, muchísimos, a todos los poshumanistas, que en un lapso de tiempo no tan lejano, el ser humano ya no solamente va a ser capaz de transferir su conciencia a máquinas para poder ser inmortal, sino que en otro periodo de tiempo será capaz de independizar la conciencia, es decir, la conciencia no necesitará de vehículo. Esa es nuestra concepción actual, pero yo personalmente estoy convencido, y hablo desde la postura, estoy convencido acerca de otros seres que nos lleven millones de años de adelanto en la evolución y miles de millones de años de adelanto en la evolución. No es una utopía, por supuesto. Cuando yo era un chaval, que ya me gustaban estos temas, desde los 12 años me entusiasmaban, la gente se reía de mí, y cuando hablaba de vida extraterrestre me decían, si no hay vida en todo el sistema solar y no parece fácil que haya otros planetas en otras estrellas. Hoy en día ya no solamente sabemos que hay millones de galaxias como la nuestra, aunque no estén comprobados, sino que dentro de nuestra galaxia hay millones de estrellas, y que en principio, por la prospección que se ha hecho, la mayoría de esas estrellas tienen capacidad, o ya se ha comprobado que tienen planetas. Se ha comprobado en aquellas que se han podido medir las variaciones lumínicas que hay, que son provocadas por la presencia de grandes planetas. Es más, se han encontrado ya planetas con condiciones como la Tierra. Bien, les decía que esos seres que nos lleven miles de millones de años de avance en la evolución, es muy difícil, por no decir imposible completamente, concebirlos desde nuestra mentalidad. Porque de verdad, esto puede sonar a ridículo, a exagerado, pero tratar de entender, de comprender a esos seres, sus capacidades, sus potencialidades, desde nuestra mentalidad, es como si unas hormigas, y diría aún más, o todavía unos seres menos avanzados, más antiguos, trataran de concebir, de entender, de interpretar al ser humano actual. Tratemos de tomar distancia. Si incluso los seres humanos, el 99,99% de los seres humanos de hace dos siglos, y no digamos de hace seis siglos antes del Renacimiento, no podrían concebir absolutamente nada del mundo actual. Si uno tratara ya al 0,001% de la gente de aquella época, es decir, no a cinco cerebros, sino a la gente culta, tratara uno de hacerles entender, de explicarles lo que significa, por un lado, la revolución genética, la capacidad de modificar a nuestra especie, o, en el otro extremo, la civilización, la cultura global en la que vivimos, que permite que de forma instantánea cualquier acontecimiento que sucede en un rincón del mundo afecta al del otro rincón del mundo, que supone, gracias a Internet, que es una de las cosas, por no decir, diría yo, la más increíble, la más inconcebible que hemos creado, que hemos gestado, sobre todo en los últimos dos décadas, que cualquier conocimiento del ser humano que se deposite ahí, es accesible a cualquier persona en cualquier lugar del mundo. Es decir, tiene una capacidad superior a la de todas las bibliotecas físicas que existían hace 20 años. No digo ahora porque se ha acumulado más. Además, con infinidad de filmaciones, infinidad de imágenes, de sonidos. Solamente les pongo eso como referencia para que vean hasta qué punto nuestra evolución en todos los sentidos, si hablo en el sentido externo, es exponencial. Es decir, la curva de aceleración se vuelve cada vez más recta y va más hacia arriba. ¿Todo eso tendrá un límite? Sí, sinceramente sí. Hay un punto en el que ya alcanza un límite. Ahora, ¿qué ocurre después de ese límite? ¿Se frena, se vuelve, digamos, ya planito, o da un salto a otro nivel? Esa es una de las grandes preguntas. Les decía, retomando tras esta digresión, mi comentario acerca de otros seres, que hay seres que son capaces. Esa es mi concepción, al menos. No es con toda precisión la de los grandes científicos, como es el caso de Michio Kaku. Siempre menciono a Michio Kaku. Pero realmente Michio Kaku es el actual Carl Sagan, que es un físico de origen japonés, su familia es japonesa, que vive en Estados Unidos y que tiene grandes programas de difusión. Pueden buscarlo en internet porque es muy interesante. Lo que él dice, continuando, no hace sino retomar los cálculos y las especulaciones acerca de los niveles de civilización que hicieron otros científicos anteriores como Kardashev, el ruso Kardashev, y otros muchos. Y hablan, poniéndolo en palabras de Kaku, que son más sencillas, de tres niveles de civilización. Kardashev habla de más. El nivel de civilización 1, van a ver ¿a dónde voy con todo esto en cuanto a la temática que estamos hablando? El nivel de civilización número uno sería aquel en el cual ese planeta, la cultura de ese planeta, ya no solamente sería planetaria, sino que además habrían sido capaces de dominar todo el sistema solar y de dominar plenamente toda la Tierra con todas sus fuentes energéticas. Es decir, serían capaces de utilizar para su provecho, en todos los sentidos, la energía de los volcanes, de los terremotos, de los océanos y un larguísimo etcétera. Lo simplifico. La civilización tipo 2 es aquella que ha sido capaz, por supuesto, de trascender, de salir fuera de su sistema solar y viajar por la galaxia, pero que maneja plenamente todos los recursos energéticos y de otro tipo del sistema solar. Es decir, son capaces, por ejemplo, y es el más importante, de utilizar la energía solar. Hablamos de energía singularmente, pero todas las posibilidades que genera el sol, que son brutales, todo lo que genera el viento solar. Y hay una civilización tipo 3, aunque ya digo que Kardashev va más allá, y es aquellos que dominan todos los recursos de la galaxia. Se han hecho cálculos acerca de, pensando en el ser humano y en el ritmo de evolución, cuánto se tardaría en llegar a convertirse una civilización, no ya en número 3, en número 2, que son capaces de viajar por la galaxia, y cuánto se tardaría en dominar la galaxia, en haber podido conquistar, llegar al fondo de la galaxia. Y el cálculo de tiempo, no actual, sino el que se hizo, me acuerdo, en un congreso de astronáutica en 1979, era muy inferior a el tiempo que se supone que pueden tener la vida inteligente y superinteligente en muchos rincones de nuestra galaxia. Es decir, si tenemos dos posibilidades, si en aquellos mundos en los que se desarrolla la vida se llega a una etapa como la nuestra, crucial, en el que es una era global, hay un dominio global, hay una unión de toda la Tierra, y sobre todo nos enfrentamos al abismo tecnológico. Es decir, la tecnología nos da inmensas capacidades, entre otras la de salir al espacio, pero también nos enfrenta a grandes peligros. El mayor de los peligros es la autodestrucción, desde luego como civilización de forma inmediata, incluso como especie, e incluso destruir toda la biosfera y hasta destruir el planeta. Depende de qué, en qué berenjenales nos podamos meter, porque hay experimentos que se están haciendo muy arriesgados que podrían tener la capacidad de destruir el planeta. Fíjense que es solo uno de los factores que hacen que este momento sea del máximo interés. Pero si suponemos que al menos un porcentaje de las civilizaciones son capaces de cruzar ese abismo tecnológico, dar el salto y llegar al otro extremo de la orilla a salvo, es decir, haber pasado la locura autodestructiva y seguir adelante, ya habría muchas civilizaciones desde hace mucho tiempo que habrían logrado dominar la galaxia. ¿A dónde iba con todo esto? Iba realmente, de alguna manera, les quería sintetizar el contenido de mi conferencia antes de ver las imágenes, pero siguiendo una mala costumbre que tengo, que es dejarme llevar, que en ocasión, para algunas cosas es buena, lo que les quería indicar es que es posible que muchas antiguas tradiciones que nos hablan, todas ellas nos hablan de dioses que vinieron en la antigüedad, dioses todas sin excepción, que crearon al hombre, que crearon la tierra, que crearon al hombre y un largo etcétera, tengan un fundamento total. Porque cualquiera de esos seres, para nosotros, es visto como un dios. Para mí tiene mucho más interés el concepto que existe en todo el planeta de los dioses encarnados. Es decir, en todo el planeta, en todas las civilizaciones, se nos habla de dioses que no solo juegan con el ser humano, le ayudan o no le ayudan, lo utilizan, sino de dioses que se encarnan. Un ejemplo, el ejemplo más evidente, lo tenemos en Tíbet. En las diferentes tradiciones tibetanas, desde las más antiguas, las bon, prebudistas, el concepto de que hay dioses que toman el cuerpo de un ser humano para ayudar a los seres humanos, para ayudarles en su evolución espiritual, y no solo espiritual, sino en su desarrollo como especie. Me quedo con ese concepto porque es sumamente interesante y porque solo a la luz de ese concepto, les hablaba de dioses, claro, cuando uno piensa en Dios, piensa en alguien muy evolucionado y piensa, en el caso del Tíbet, en los dioses o budas que son capaces de encarnarse en el Karmapa o en el Panchen Lama o en el Dalai Lama. O en general en los ciento y pico tulkus, que son esos individuos que se consideran Tíbet, que saben perfectamente elegir en qué cuerpo se encarnan. Yo hago esto extensivo a todas las tradiciones. Todas las tradiciones tienen un recuerdo de eso. En la Biblia, si el tema les interesa, luego podemos entrar en el detalle, en la Biblia mismo hay unas referencias clarísimas a eso, que se esclarecen aún más cuando estudiamos a fondo las tablillas sumerias. La primera vez y única que en la Biblia se nos habla de Lucifer es cuando uno de los profetas, Isaías, creo recordar que es, le está echando la bronca a Lucifer. Y ahí le dice, tú, Lucifer, estrella de la mañana, estrella caída, que has caído más bajo, no has podido caer. ¿A quién está hablando? ¿A un Lucifer con cuernos? ¿O a un ángel, a ese ángel, que no en la Biblia, mucho después, la tradición, basándose en tradiciones más antiguas, pero con Milton, sobre todo en el Paraíso Perdido, hay un combate en el cielo, lucha con Miguel y cae? No, él se está refiriendo a un rey mesopotámico que oprime a Israel. y le está montando la bronca y le dice, entre otras cosas, lo tienen claramente en la Biblia con todo detalle, le dicen, tú que te reúnes con todos los de tu especie en el monte de, no recuerdo cómo, el monte del consejo, ¿qué ocurre? Cuando uno estudia bien, no solo las tablillas sumerias, sino toda la literatura de esa zona, toda, llega a la conclusión clara de que los diferentes reinos, en esa zona al menos, eran regidos por dioses caídos, es decir, dioses encarnados, que se reunían cada cierto tiempo en un monte para hacer un concilio, un consejo. Esto no me lo invento yo, está en esos textos y en la Biblia está expuesto con toda claridad. Por supuesto, en la Biblia hay mucho más, pero no me voy a poder extender en ello. En la Biblia, como en cualquier otra tradición, se nos habla de los diferentes descensos de dioses que hubo en la tierra. En la Biblia, en el Génesis, Génesis capítulo 6, versículo 6, les añado 666, la tercera palabra en hebreo en ese capítulo es hombre, el nombre de la bestia en el Génesis. Y recuerden, cuando se nombra la, es el libro número uno de la Biblia, cuando se nombra a la bestia es en el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis, en los dos figura el 666, y en el Génesis está la clave, su nombre, el 666 es hombre. Ahí se dice, cuando los hijos de Dios bajaron del cielo y se unieron a las hijas de los hombres y les hicieron hijos, que son los gigantes, los héroes de antiguo, de la antigüedad. Eso lo encontramos explicado con todo detalle en varios textos y en varios mitos hebreos antiguos. Luego, a cualquiera que le interese, le daré la referencia. Existe un libro, los mitos hebreos, de Robert Graves, el autor de Yo Claudio y Rafael Patay, un escritor judío, donde cuentan algunos de estos mitos. ¿Qué dice, por ejemplo, los libros de Enoch? Que esos seres, los hijos de Dios, que ahí les llama los vigilantes, descienden, deciden descender del monte, unirse a las hijas de los hombres y tener con ellos hijos. Hay muchas interpretaciones, se ha planteado que esos hijos de Dios eran que les dan toda la ciencia, toda la tecnología, todo el conocimiento. Está detallado cómo les enseñan desde la escritura, la agricultura, hasta cómo pintarse los ojos o pintarse las uñas o los labios, es así, incluido la metalurgia, el arte de la guerra, el arte de observar los astros. Está detallado con toda precisión. Claro, hay dos posibles, bueno, tres interpretaciones. Una, que es una pura mitología, la pregunta de siempre, con tantos mitos que hay en todo el mundo, es, vale, ¿y por qué el mismo mito se repite en tantas partes del mundo? Pero si aceptamos que hay una realidad, hay muchos que dicen, eso pueden ser seres supervivientes de una civilización anterior que tenían un conocimiento y que se unieron con seres más primitivos. Es posible. Y la otra es seres que bajaron del cielo y se unieron. ¿Qué es lo importante de esto? Es que desde el texto más antiguo que conservamos escrito, que es la epopeya de Gilgamesh, se nos habla de dioses que bajan del cielo y que conciben hijos con humanos. Gilgamesh, que es un gigante, es uno de esos seres, pero no es inmortal. Como, pero en él sí es inmortal, disculpen. Otra cosa es que su hermanastro, Eridu, no es inmortal. Y hay toda una búsqueda de la inmortalidad que les lleva a quien posee la clave de la inmortalidad, ¿quién es? Utnapishtim, que es el Noé previo a la Biblia, es decir, en el que se ha inspirado, parece ser el modelo bíblico. Y es una planta. ¿Qué ocurre? Que este es el superviviente de una civilización anterior, que parece que poseían la inmortalidad. Con todo esto es, volviendo al caso concreto de la Biblia, en Génesis, cuando se nos habla de estos seres, se les califica como nefilim. ¿Cuántos han oído, digo, para ver cómo está la cultura, hablar de la palabra Nefilim, no, con PH, Nefilim, vale? Hay toda una mitología en Internet, pero yo les voy a decir las claves. Nefilim es como se denomina a estos vigilantes en algunas ocasiones, a estos ángeles. Pero Nefilim también se denomina así a sus descendientes, a los gigantes. Y en la Biblia, no hace falta más que se vayan a la Wikipedia en español y en otros idiomas también, porque complementan la información, y busquen la palabra Nefilim y van a ver la genealogía. Primero, verán que Nefilim significa exactamente oriundo de Orión. Es decir, ligados a Orión. ¿Por qué se llama Nefilim a sus descendientes? Porque son aquellos que descienden de Orión. Pero si siguen investigando el tema de los Nefilim y de los gigantes, van a ver algo muy interesante. Y es que todo Medio Oriente estaba repleto de pueblos y tribus que descendían de los gigantes, que reciben los nombres más diversos. Uno de los más comunes es un Refaim o Refaita. Por ejemplo, Goliat, el gigante Goliat, es uno de los muchos descendientes de los Refaitas o Refaim que aparecen en la Biblia, porque no aparece uno solo. Cuando llegan a conquistar la tierra de Canaán, dicen, hay uvas gigantes y está habitado, hay, muchos de los habitantes son gigantes. Lo muy interesante es que cuando uno estudia sobre el terreno las cosas ligadas a los Refaim o Refaitas o a otros Nefilim, encuentra, por ejemplo, uno de los restos arqueoastronómicos más antiguos e importantes que se han encontrado en el Mediterráneo, que es un sitio que hay cerca del monte Hermón, donde dice la Biblia, en los altos del Golán, es decir, en la frontera norte entre Israel, Líbano y Siria, es un lugar, son todo un círculo de piedras, un conjunto megalítico que lo llaman Gilgal Refaim. Gilgal Refaim significa rueda de los gigantes. Y eso se repite constantemente, es decir, están haciendo referencia a quien construyó esos lugares megalíticos, eran los Refaim, los gigantes, los Nefilim. Por eso quizá esa obsesión tremenda que existe en todo el mundo, por lo menos hace 10.000 años, por lo menos, de construir todos sus monumentos, comenzando por los megalitos, orientados no solo a las posiciones estelares y lunares, las importantes, es decir, los solsticios, los equinoccios, sino orientados a determinadas estrellas. Una de las preguntas que a mí más me fascinó, aunque yo ya era un fascinado por esos temas, pero lo que más me impactó a mí durante un año que estuve estudiando las cosas que me divertían en la Escuela de Altos Estudios de la Sorbona, era cuando vino un profesor de fuera, que a quien le interese le ruego que tome nota de cómo es su nombre, porque tiene todos los libros que tiene en español, son imprescindibles si lo logran encontrar, que era un profesor del sur, no sé si era Montpellier o Carcassonne, que era Jean Servier, se escribe Jean Servier. Le recomiendo su libro El hombre y lo invisible ante todo, pero también es más difícil de encontrar, pero un diccionario crítico de esoterismo en dos volúmenes, publicado por Acal, que es una cosa tremenda. Él fue el director de ese diccionario. Bueno, en aquel entonces él nos preguntaba, y se lo pregunta en El hombre y lo invisible, ¿cómo explicar, ya no solo preguntaba, que se dé la agricultura en diferentes formas o la ganadería simultáneamente en muchas partes del mundo, en una edad remota y sin una localización de en qué momento se dan o cómo se produce eso? Todo se atribuye a los dioses, a que los dioses, por ejemplo, en el caso de la agricultura, el trigo, se dice que lo trajeron Isis y Osiris, o Demeter, Ceres, dependiendo de las tradiciones. Mientras que, y sabemos que en el caso de Osiris, Isis está identificada por los egipcios Asirio A, su hermana Neptis, Asirio B, las dos estrellas gemelas, mientras que Osiris es identificado con el cazador en el cielo, con Orión. Y ya saben que se han hecho estudios que hacen coincidir la posición de las tres grandes pirámides con el cinturón del cazador, el cinturón de Orión, esas tres estrellas. Pero es que encontramos ese mismo cinturón de Orión claramente identificado, inscrito en México, en el antiguo México. Y ahí se nos dice que el dios identificado con el cinturón de Orión es el que trajo el maíz a los mesoamericanos. Decía Jean Servier que resultaba difícilmente explicable a la luz de la razón solo por qué en todas partes del mundo y en épocas muy remotas se venera o se plantea como morada de los dioses a las mismas estrellas, las siete hermanas o los siete cabritillos, las Pléyades, Orión, Sirio y alguna otra, escasamente alguna otra. No solamente es que sean muy visibles y muy evidentes en el cielo, porque no es tan frecuente para otras más claras como es el caso de la Osa Mayor o la Osa Menor, no se las identifica tanto. Se considera que es un centro espiritual, se considera que la estrella polar con la osa de la que forma parte, o el carro, o el cazo, como lo llaman otros, es una puerta a las estrellas, tiene otro significado, pero no se le identifica como morada de los dioses. He hecho todo este prolegómeno, porque realmente me ha salido, para que entiendan que no hablo solo desde una mística de la nueva era, o no hablo solo desde un puro sentimiento o una pura creencia, cuando les digo que en el momento actual no estamos solos, sino que por un lado yo estoy firmemente convencido de que hay seres de todo tipo que están tratando de ayudarnos desde otros planos sin interferir, sin anular nuestra evolución. Están ayudándonos a dar este salto. Pero también, encarnados en la Tierra, hay cada vez más ese tipo de seres. Los hay entre esos niños que han nacido o están naciendo, y que se les, hay gente que les ha dado nombres muy diversos, niños índigo, niños estrella, niños de cristal, no importa. Pero lo hay también entre nosotros. O sea, hay toda una serie de seres que se han ido encarnando en la Tierra para ayudar en el salto, porque según todas las tradiciones, la única forma de ayudar, la única forma positiva, es hacerlo así. Nunca interfiriendo desde fuera, porque se anula la evolución. Y no se permite realmente dar el salto hacia la libertad. Quienes, por el contrario, o sea, esos son, por decirlo así, los que operan con las fuerzas de la luz, con la magia blanca, por decirlo de alguna manera. Es decir, la magia blanca se simplifica en algo muy simple. Se da, se tiende la mano, no se retiene, no se atrapa, simplemente se ofrece. La magia negra, por el contrario, o las fuerzas de la oscuridad, son aquellas que retienen. Son dos símbolos, pero son muy claros. Son las dos grandes fuerzas que operan en el universo, la expansión y la contracción. El amor o la avaricia, el ego, el poder. El orden o el caos, la entropía. Bien, les decía entonces que hay más que motivos para la esperanza. Esta visión que yo les digo es una visión compartida por muchísima gente, sobre todo por todos quienes han sido iniciados como yo en la tradición cósmica en sus diferentes vías, pero básicamente en lo que se llama la tradición cósmica. Esto es complejo, si quieren luego les ilustro al final si es que les interesa, pero una de esas personas que yo menciono siempre y sugiero que se lea una de sus novelas, que está muy agotada, es la premio Nobel Doris Lessing, una gran feminista que sin embargo considera que sus obras más importantes son las obras de ciencia ficción. ¿Por qué? porque ella trata de traducir a través de esas obras lo que ella ha comprendido en su vía espiritual, que es el sufismo, de la mano de Iris Shah, pero la parte que no se cuenta, que es la parte de la tradición cósmica. Y en Sikasta van a ver esto mismo que yo les he contado, puesto en forma de una ópera cósmica. Ella dice que es su mejor obra, y dice que la ciencia ficción permite contar verdades que por otro medio no podrían contarse. Ahí cuentan, por supuesto, da una versión muy novelada de cuál fue la historia de la Tierra y cómo constantemente están llegando, ella lo dice, no con sorna, sino, es una forma muy buena de verlo, funcionarios del Imperio Madre, que los funcionarios llegan aquí, pues con, ¿y qué hacen? Obviamente no se meten entre nosotros, sino se encarnan en un ser humano y llevan todo el proceso. Bien, como ya me he enrollado suficiente, ¿lo que tiene que ver todo esto con lo que ocurre actualmente? Tiene mucho que ver. En la Tierra hay un proceso de evolución. Todas las tradiciones sintetizan ese proceso de evolución en forma de una serie de eras, de una serie de ciclos y de una serie de eras. Según todas las tradiciones, ha habido otras eras anteriores a la nuestra, en la que ha habido civilizaciones esplendorosas, muy distintas a la nuestra, humanidades distintas a la nuestra, que han desaparecido, que han involucionado, y la nuestra, según todas esas tradiciones, comienza en torno al año 3100 a.C. Es decir, es cuando comienza la actual cuenta larga del calendario maya, que llega ahora a fin de este año, a su fin, el 21 de diciembre, es cuando comienza el Kali Yuga, o edad oscura de los hindúes, con la muerte de Krishna, y así un largo etcétera. Y es curiosamente cuando teníamos los primeros rastros del origen de nuestra civilización, en Sumer y en otra serie de sitios. ¿Qué ocurre? Que últimamente, sobre todo en el último año, pero también en los anteriores, se han hecho tal cantidad de hallazgos que han demostrado que no es el origen de la civilización de hace 5.500 años, como se nos había contado en la escuela, incluso en la universidad, sino que, por ejemplo, en Göbekli Tepe, o Göbekli Tepe, en Turquía, existe un santuario increíble de hace más de 10.000 años, por lo menos 10.000 años, que existen figurillas, como son las Venus, hay dos Venus de Berehat Ram, y otra Venus que ahora no recuerdo, o sea, una marroquí, y otra justamente en esa zona de los altos del Golán, al pie del Monte Hermón, que a la que calculan algunos arqueólogos judíos y de otros países que han ido a investigarla, según análisis diversos, un mínimo de 250.000 años y un máximo de 800.000. Pero evidencias como esas hay muchas. Solo en este año se han vuelto a datar, no con el carbono 14, sino como en otros procedimientos de datación, de desintegración de otros elementos del sistema periódico mucho más avanzados, se han vuelto a datar las cuevas de Nerja en el sur, las cuevas en el norte de Almería, del Castillo, y se ha comprobado que algunas de las pinturas, que no eran pinturitas al azar, sino que eran pinturas sagradas, que formaban parte de un recinto sagrado, en el que se iban a iniciar, en el que iban a pasar por todo el proceso iniciático, tienen hasta un mínimo de 42.000 años, en un momento en el que no se aceptaba que existieran Homo sapiens, sino se suponía que había solamente hombres de Neandertal, y se decía que el hombre de Neandertal no tenía cultura, no tenía arte, no tenía religión. Bien, las evidencias se agolpan en contra de eso. Les decía entonces que ha habido diferentes edades, y lo que, según todas esas tradiciones, se nos dice es que estamos llegando al final de una edad. No solo de una edad, sino de un gran ciclo, y al inicio de otro nuevo. Les decía, antes de hacer un repaso breve a las imágenes e ilustrárselo un poco más, que en ese momento nos encontramos, y según todas las tradiciones, es el momento más difícil de la historia. Es el momento en el cual el ser humano está asistiendo a los dolores de la agonía de un mundo y a los dolores de parto de un mundo nuevo. Esa es la situación actual. ¿Qué es lo que nos dicen las diferentes tradiciones sobre, muchas tradiciones sobre esa situación? En el fin de la edad de hierro, como la llaman unas tradiciones, del Kali Yuga u edad oscura, como la llaman otras, al final del cuarto o quinto sol, según diferentes pueblos mesoamericanos, hablan del cuarto o del quinto sol, del cuarto mundo de los Hopis, se dicen todas ellas, la degradación será máxima. Se llevará a sus máximos límites lo peor de la edad de hierro. Es decir, el materialismo será atroz. Incluso lo espiritual tratará de materializarse, de densificarse. Y se nos dice en muchas de esas tradiciones, se nos plantea la imagen de una gran dictadura. Incluso con una figura a la cabeza de esa dictadura que dentro de la tradición tardía y también temprana cristiana, San Pablo, es la dictadura del anticristo, el imperio del anticristo, el imperio de la bestia. Ese es el momento que estamos viviendo hoy. Y van a surgir otros pasos, sin lugar a dudas, si ese modelo sigue adelante. El imperio de la bestia no es otro que Europa, y surgirá una figura y una dictadura europea. Esa figura no tiene mayor importancia, sino todo el sistema al que obedece, lo que muchos denuncian como el nuevo orden mundial, un nuevo orden mundial al que estamos siendo arrastrados intencionadamente mediante todo el conjunto de mentiras que han generado primero el sistema económico actual, que es absolutamente falso, ficticio, virtual. No existe el dinero sino solo como una ficción, y que a través de un conjunto de ficciones y de maniobras nos han llevado, por un lado, a una crisis económica artificial, pero que nos atrapa de forma absoluta y que nos hace arrastrarnos como gusanos y que nos hace vivir esclavizados por el miedo, pero por otro, con unas medidas dictatoriales, autoritarias al máximo, que cada vez se van a hacer más crecientes, aceptadas por todos, por grandes desastres también provocados como el 11S. El 11S marcó un antes y un después. Esa gran mentira que se le llama el 11S, en la que no creen multitud de antiguos ministros europeos, que lo han denunciado como una maniobra totalmente dirigida, como un antiguo ministro de Ciencia y el número 2 de Defensa de Alemania, como de otros muchos países, a través de maniobras de ese tipo se han impuesto unas leyes dictatoriales. Ese es el sistema al que vamos. Ya no es una ficción lo del chip, la marca de la bestia. No, la idea de implantar un chip la han propuesto los gobiernos más diversos, desde el gobierno británico de Tony Blair, para que así los niños están controlados y nadie les secuestra, hasta en multitud de países a los enfermos de Alzheimer, por supuesto a los animales ya se les está implantando el chip, o en la reforma sanitaria de Obama está contemplado absolutamente el que a los ciudadanos se les implante un chip con los datos de su salud. ¿Qué ocurre? A través de ese microchip dicen que van a tener los datos médicos, etcétera, plantean toda una parte buena, pero lo que no plantean es que existe el nivel potencial, inmediato o futuro, de dar o quitar la vida al individuo, de manipularle por todos los medios. Esa es la situación. Hay países y líderes que dicen que ya estamos viviendo en el anticristo y que no es que esperen su Mesías, sino saben que su Mesías ya está aquí. Es el caso de Irán, donde una minoría ínfima, porque los que creen esto y los que siguen el régimen y los islamistas en Irán son un 1%, pero dicen Ahmadinejad. En todos sus discursos en la ONU ha hablado del Mahdi. El Mahdi es como su Mesías guerrero. Cuidado, que no solo no anula a Jesucristo, sino que según todas las profecías del Islam es el lugarteniente de Jesucristo, es decir, a Jesucristo lo plantean por delante del Mahdi y dicen que es el que viene a ayudar a Jesucristo en su lucha contra el anticristo. Esa es la situación actual. Por mucho que toda la situación actual del nuevo orden mundial se nos haga dura de llevar, no olvidemos nunca que después de este periodo de grandes pruebas y de purificación de la tierra viene una edad de oro. Ahora, esa edad de oro, para nada, hay que esperarla como que 21 de diciembre del 2012 es una fecha no simbólica, es una fecha cósmica, pero es más que nada el marcador, el inicio de los grandes cambios. Pero esos grandes cambios, según todos los estudios, muchos estudios que se han hecho, durarán mínimo el periodo de transición hasta el mínimo, no hay forma de decirlo, 2030. ¿Cuándo surgirá esa edad de oro? No lo sabemos, no tenemos la mínima idea, pero no hay duda de ningún tipo de que esa edad de oro se gestará y que, desde luego, todas las ideas apocalípticas que nos han metido asociadas al 2012, primero, no tienen ningún fundamento serio. Entre todos los autores que han estudiado el tema de 2012, no hay más allá de dos, Patrick Gerill y algún otro, que han dicho que eso se asocia a una destrucción, sino por el contrario, a un periodo de transición hacia algo mejor. No sé, ¿quiénes quieren que pongamos las imágenes brevemente y luego hagamos un rato de debate? ¿Ponemos las imágenes? ¿Perdón? Sí, sí es posible, sí. Se lo comento muy brevemente. A ver. Bien. Si apagan la luz. Muy brevemente lo que les quería comentar es que, digamos, en qué se basan las concepciones mayas acerca de 2012 y del 21 de diciembre del 2012. ¿Y por qué termina, pregunta en este chiste, un mesoamericano u otro, por qué termina en 2012? Realmente, en contra de lo que han dicho muchos medios, el calendario maya no termina en 2012. Vamos a ver luego su complejidad. Solo el actual ciclo largo, o cuenta larga, como se le llama, de 5215 o 25 años, no recuerdo, que empezó en el 3113 antes de Cristo y termina ahora en 2012, solo ese periodo es lo que termina. Hay en los textos mayas menciones a fechas tremendas. O sea, hablan de hace millones de años, es decir, cifras cósmicas. Y cuando uno estudia los diferentes cómputos de tiempo maya, que son 20 en total, y sobre todo el calendario sagrado, que es el calendario Zolkin, que es al que nos estamos refiriendo, uno ve que la precisión matemática y astronómica de los mayas y su complejidad para los diferentes sistemas de cómputo de tiempo, dependiendo de las aplicaciones, no solo es brutal, sino que supera todo lo que hemos hecho nosotros con respecto a la cronología. Pero este año, en mayo, se publicaba una noticia, y es que aquí, en este montículo, había una cueva, lo descubrió un becario de una universidad, estaban investigando allí, y de repente descubre que hay una oquedad y se encuentra ahí, como verán, unos dibujos. Realmente esto ocurrió en 2010, pero ha tardado 2 años en revelarse, en tener todo investigado, y se habla de la cámara secreta de Shultun. En esa cámara secreta de Shultun, los investigadores no solo descubrieron una serie de fascinantes pinturas, esa es una reconstrucción de algunas de esas pinturas de seres, de personajes negroides, mayas, inconfundiblemente mayas, pero negroides, como este que era el señor de Shultun, o estos personajes que no solo son negros, sino que fíjense el tipo de gorro que llevan, un gorro idéntico al que aparece en muchas manifestaciones artísticas egipcias. Es un ejemplo solo, el más conocido, de Nefertiti. Bien, lo interesante de esto, bueno, estos son glifos que aparecen en Shultun, La columna 1 es de 1.195.000 días, columna 2, bueno, esto tiene que ver con el cómputo maya. Estos glifos hacen retroceder, prolongan los glifos anteriores que existían acerca de la cuenta maya, de la cuenta larga maya, en 2.5 millones de días más. ¿Qué ocurre? La gran noticia es, el mundo no se va a acabar en 2012, sino que va a durar tanto eso más. No, es absurdo. Simplemente se van descubriendo poco a poco que iba mucho más allá. Pero resulta que ahí, en Shultun, hay también claras referencias al fin de esta cuenta larga. ¿Cómo son esas referencias? Bueno, voy a pasar muy por alto, perdón, antes de las referencias venía una cosa. Todo esto está tremendamente ligado a los lugares de poner maya y en concreto a esa pirámide de Chichen Itza, que como verá, en esa pirámide que tiene 9 escalones, vamos a ver luego cómo hay 9 grandes etapas de evolución simultánea dentro de la concepción maya del tiempo. Bueno, sigo con ello. Les decía que el 21 de marzo del año pasado, es decir, en el equinoccio de primavera, como en todos los equinoccios de primavera, dentro de esa pirámide de Chichen Itza, el sol forma un efecto de tal manera que parece que hay una serpiente que va reptando, subiendo para arriba. Eso es tremendamente importante en sus concepciones. Lo importante, todos los años se reúne allí mucha gente, pero el año pasado alguna de esas personas se unió con la intención expresa de abrir, mediante determinado ritual, abrir puertas que se habían cerrado en la más remota antigüedad. Simultáneamente a eso, había otra mucha gente que estábamos en Egipto con la misma intención. No el 21 de abril, el 21 de abril yo estaba en Luxor, pero allí me había encontrado a grupos de diferentes países, especialmente norteamericanos, pero de otros países, que habían ido con la misma intención y que estaban en ese momento en la Gran Pirámide. A la Gran Pirámide acudimos el 23 de marzo, y el 23 de marzo nos encontramos con otro grupo de varios países angloparlantes que estaban en la misma tarea. Les decía entonces que lo interesante es que en el momento en el que estábamos allí, dentro de la Gran Pirámide, y gente muy diversa, yo tuve que hablar con gente que me encontré allí en inglés, en francés, porque había gente alemana también, todos compartíamos la misma convicción y la misma sensación, y es que puertas, interconexiones, digamos, en otro nivel dimensional distinto al nuestro, que se habían cerrado en la más remota antigüedad, se habían vuelto a abrir. Bien, curiosamente, y era una de las imágenes que les había puesto, en ese mismo momento exacto en el que estábamos allí, moría, dejaba este mundo, la persona que más ha hecho por divulgar el concepto de 2012, que era José Argüelles. Y José Argüelles era todo un personaje, digamos, no sus seguidores, porque él no era para nada un gurú, un líder, sí, tenía un carisma, y todos sus seguidores, o muchos de ellos, lo reconocían como la encarnación de Pakal Botán, que es ese rey de Palenque que muchos habrán visto, se dice de la época de Deniken, que está conduciendo una aeronave, la lápida de Palenque. Realmente no es una aeronave, es el árbol sagrado de los mayas, la ceiba. Pero es curioso esa imagen, porque él decía, mucho después, él siempre dijo que los mayas como esencia, la élite maya, era de origen extraterrestre, que iban por diferentes mundos y que habían venido aquí para dar una serie de pasos importantes para la evolución. Y es curioso que justo en ese momento José Argüelles deje este mundo. al hablarles de este personaje, lo que quería era penetrar en la divulgación que él hizo del calendario maya y ver cómo funciona ese calendario maya. Pero sintetizándolo muchísimo, el calendario maya, por un lado, habla de cinco maya y también la concepción azteca, que es distinto, porque una habla de cuatro mundos o cuatro soles y la maya habla de cinco soles. Cinco soles, según la maya, el nuestro es el quinto sol y estamos llegando a su fin. Son cinco soles, cada uno con 5.125 años. Es decir, el nuestro se remonta al 3.113 antes de Cristo. Pero cuando uno multiplica 5 por 5.125, cuando uno multiplica eso, se encuentra con qué? Con un periodo de 25.500-600 años, que es exactamente lo que tarda el sistema solar en hacer un giro completo en torno a su centro galáctico. Es decir, al igual que la Tierra tarda un año nuestro en dar un giro en torno al Sol, es lo que tarda el sistema solar. Es lo que se ha conocido como año platónico. Los expertos lo conocen como año platónico. Es decir, los mayas sabían con toda precisión, es lo que se conoce, es algo muy claro en astronomía, se conoce como ciclo de precesión de los equinoccios. Se lo pongo muy fácil. Todos han oído hablar de la era de Acuario, de que hemos entrado, estamos entrando o vamos a entrar en la era de Acuario. Bien, la confusión en torno a la era de Acuario les va a dejar claro cómo. De la misma manera que cuando se entra en la era de Acuario es imposible saberlo, porque hay un abanico muy grande de tiempo, tampoco sabemos cuándo se hace este salto. Es decir, la fecha del 21 de diciembre es una referencia importante, seguramente muy importante, pero no tan importante como creemos. Cuando hablamos de entrada en la era de Acuario y decimos hace 2000 años ahora, entramos en la era de Piscis. Veníamos anteriormente de otra era, de la era de antes de la de Piscis, de la de Aries y antes de la de Tauro. Y vemos que las mitologías están asociadas al toro, luego están asociadas al carnero y en nuestra época a los peces. Por muchos motivos, pero entre otros, porque el símbolo elegido por los cristianos, y la nuestra es una era cristiana fundamentalmente, como marca de era, de civilización, son ictus, el pez. Ictus es el anagrama de Jesucristo en griego. Bien, y encontramos en las catacumbas pintados los peces. Bien, además vamos abreviando para dar paso a las preguntas. Les decía que de la misma manera que estamos pasando de la era de Piscis a la era de Acuario, ¿eso qué significa? Imagínense. Imagínense que nosotros estamos aquí. ¿Qué ocurre? Tenemos un círculo ficticio, es un cinturón más bien, que es el cinturón de las diferentes constelaciones. Son 12 grandes constelaciones, que cada una, dentro de ese círculo de 360 grados, ocupa 30 grados. ¿Qué significa eso? Significa que lo que se llama en astronomía el punto vernal de primavera es una posición astronómica. En ese punto vernal está señalando a uno de esos 12 espacios del cielo, justamente en el momento del 21 de marzo. Ahora, ¿dónde está señalando? Está señalando a un periodo intermedio entre Piscis y Acuario. ¿Hay forma de saberlo determinado? No, es del todo imposible. No hay. Los expertos no llegan ni a un mínimo de acuerdo en cuándo comienza una era y termina la otra. ¿Por qué? Porque son figuras ficticias en el espacio. Son, digamos, regiones arquetípicas que no están claramente delimitadas. ¿Por qué será eso y qué tiene que ver con el periodo de los 25.100 y pico años? Muy simple. Si uno multiplica el periodo de cada una de las 12 eras zodiacales, que son 2100 y pico años, por 12, obtiene los 25.000, los 26.000 años. Es decir, ¿qué va ocurriendo? Que a medida que el sistema solar va girando en torno al centro, lo que nosotros percibimos es que vamos pasando por las 12 constelaciones. Eso es lo que ocurre. Es decir, en este momento estamos en el tránsito hacia la era de Acuario, que supone cambios revolucionarios, entre otras muchas cosas. Estamos en el fin del calendario maya de la cuenta larga, en el fin de una era del Kali Yuga o Edad Oscura. Ha habido anteriormente otras edades. Se nos dice, por ejemplo, entre los mayas, entre los aztecas, que en esos 5 o 4 soles que ha habido anteriormente, que han sido 25.000 y pico años, volvemos otra vez al principio. ¿Y qué es lo que hay en todas las tradiciones al principio? De nuevo, después de la Edad Oscura comienza una Edad de Oro. Pero más allá de eso, hay toda otra serie de cálculos en diferentes tradiciones para pensar que no es ni siquiera algo tan simple. Y no estamos hablando que no es un periodo de 25.000 años, sino que estamos al inicio de otro macro periodo muy claramente marcado en los calendarios mayas, en el Zolk'in, de 200.000 años. Es decir, el momento actual es de suma importancia. Por resumir, ¿qué es lo importante en este momento? Lo importante en este momento es que prestemos atención a lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Que tenemos la posibilidad de dar un enorme salto de conciencia. Que tenemos la posibilidad de despertar. ¿Cómo y por qué en este momento? Simplemente porque la situación en la que estamos, según todas las tradiciones, es una situación cósmica, excepcional. Puesto en términos de la tradición maya, es un momento en el que hay un alineamiento virtual, es decir, que no es un alineamiento real, físico, pero sí, desde otro punto de vista pluridimensional, es tremendamente importante. Un momento en el cual la Tierra, el Sol y el centro de la galaxia se están alineando. Y, según muchas tradiciones, y eso está contado también en la novela Sikasta, hay como un rayo energético, por decirlo de alguna manera, que nos llega desde el centro de la galaxia. Hay energías que nos permiten transformarnos y dar un salto. Es decir, las energías que están bulliendo, fluyendo en la Tierra, han sido descritas y calificadas de forma muy diversa por gente muy diversa. Por ejemplo, el gran revolucionario primero y filósofo y místico hindú, Sri Aurobindo. ¿Quienes conocen a Aurobindo pueden levantar la mano? Bueno, suficientes. Les recomiendo cualquier cosa que tenga que ver con él. Aurobindo, coincidiendo desde Oriente con el padre Teilhard de Chardin, o Teilhard de Chardin, el gran teólogo y etnólogo y antropólogo jesuita, casi condenado por el Vaticano como hereje por ser evolucionista, él hablaba de que el hombre se estaba acercando al punto omega, a la poshumanización, es decir, un salto a ir más allá de humano. Aurobindo decía que estaba descendiendo el plano supramental sobre la Tierra, el plano que está más allá de la mente, que estaba descendiendo la mente de luz. Y que eso, Aurobindo es el que mejor lo describe, iba a acelerar de forma tremenda el proceso evolutivo en la Tierra a través de una serie de saltos sucesivos a los que no le ponía fecha, no había manera de ponerle fecha. No solo esa mente de luz iba a permitir dar un salto a todos los que se conectaran con ella, sino que habría otra serie de saltos evolutivos hacia lo sobrehumano, lo suprahumano, e incluso más allá, hasta en un nivel de tiempo indeterminado, gestarse a través de esa serie de saltos evolutivos. Cuidado, el primer salto evolutivo, según todos ellos, sería tan grande, como mínimo, como es el que ha llevado del animal al ser humano. Es más, en el caso de Teilhard, de otro compañero suyo jesuita, del rey, o de otro amigo suyo, que era el gran geofísico soviético, cosmista, Vernadsky. Cuando hablo de cosmista, es una escuela en Rusia, muy importante, filosófica, que los grandes cosmistas son, primero, el padre de la astronáutica rusa, tenía una base esotérica importante, y este otro geofísico, entre otros muchos, fue el que creó el concepto de noosfera. ¿Qué era la noosfera? La noosfera, que lo compartían Teilhard de Chardin u otro, era no ya un salto, es decir, la esfera del pensamiento, del psiquismo, igual que hay biosfera, la esfera de la vida, pero no era un simple salto, es decir, como ha surgido la biosfera, era un salto incluso geológico. El ser humano está modificando tanto el planeta que está dando lugar a otra edad geológica. O sea, era un salto absolutamente de gigantes, solo comparable al que supuso la aparición de la vida sobre la Tierra. Todas las previsiones, todo lo que anunciaron estos individuos, que parecía pura fantasía, resulta que hoy en día están haciéndose realidad. O sea, si cualquiera de ellos hubiera conocido Internet, habría dicho, el salto hacia la noosfera, hacia la poshumanización, es ya. Lo que les decía entonces es que es un momento único, excepcional. Pero ¿por qué estamos tan atontados y por qué se habla de un nuevo orden mundial? Muy simple. Si hay ese salto, se les acaba el chollo para los dueños de este mundo. Ya les anticipo, y por eso les hablé de la antigüedad, que los dueños de este mundo, en todas las mitologías, no son de aquí. Los príncipes de este mundo, o sea, los grandes, son de origen externo. Son quienes, cuando en el remoto pasado hubo un gran cataclismo cósmico, que está claramente descrito y contado a su manera por Doris Lessing, que la Tierra se desalineó de una posición en la que recibía energías positivas para su evolución, se quedaron atrapados aquí toda una serie de individuos, alguno positivo, digamos, que había venido a ayudarnos, que no se escapó como hicieron los otros. Dijo, me voy a quedar a ayudar, pero quedaron reducidos a la máxima estupidez como todos los seres humanos. Es decir, hubo una degradación absoluta. Pero había otros seres que se hicieron los dueños de este planeta y que supieron cómo perpetuarse, no solo a través de su línea de sangre, sino a través de su línea de encarnación. Con esto no estoy diciendo, bajo ningún concepto, eso ya es una creencia, sin más, que cualquier ser se puede encarnar. Digo, al menos, que lo que está descrito en todos sus documentos, en todas esas historias antiguas, es que esos seres tenían la capacidad para cambiar de cuerpo, para moverse. O sea, la tenían, sin ninguna duda. Y se han perpetuado hasta hoy. ¿Qué ocurre? Ahora esto se les va de las manos. A ellos no les interesa, ni a los que están aquí, ni a sus parientes de fuera, ni a sus colaboradores, ni a sus aliados, les interesa que la Tierra sea libre, porque no les sirve para sus intereses. Por eso están intentando evitar, y van a intentar por todos los medios, que despertemos. Cuando nos veamos cada vez más arrastrados, porque parte del plan es pisotear las semillas de la civilización, no lo dice más que el nombre de los países asquerosos para los bárbaros del norte, que son los pigs, los cerdos. Portugal, que se lanzó a la conquista de los océanos. Italia, la gran Roma, de la que seguimos siendo continuadores toda la civilización occidental. Irlanda, donde se conservó en la edad oscura, terriblemente oscura, de la alta edad media, se conservó el conocimiento en los monasterios irlandeses. Grecia, que fue la cuna de nuestra civilización, la hija de Egipto, los egipcios nos transmitieron todos los fundamentos de la civilización, del arte, de la religiosidad, a través de Grecia y España. Es contra ellos, contra los primeros, que atentan estas fuerzas de la oscuridad, aliadas con los bárbaros del norte, una vez más, para pisotearnos, para aplastarnos. No olvidemos nunca de dónde han venido todos los males del último siglo. Los han traído los bárbaros del norte. Es curioso que esos mismos bárbaros del norte, que ahora parece que son nuestros benefactores y que nos dicen lo que tenemos y no tenemos que hacer. Cuidado, no estoy hablando solo de un pueblo, que un pueblo encarna también una fuerza. No, estoy hablando de quienes hay detrás de ellos. Todas esas agencias de calificación e incluso las grandes empresas como Lehman Brothers, que han provocado esta crisis ficticia, están sirviendo a un mismo fin, jugando con nosotros. El mismo fin es pisotearnos, llevarnos a la esclavitud total. Y después de nosotros vendrá Francia, y después vendrá Estados Unidos, y después vendrá Inglaterra. Todo lo que han sido cunas de civilización y depósitos de semilla serán aplastados. Eso es lo que pretenden. Pero no nos vamos a dejar confundir. Vamos a ser conscientes en cada momento de que esto es solo un pequeño momento dentro del gran juego. ¿Es una gran jugada? Sí. Pero para ganar esa jugada, lo que tenemos es que ignorar la situación de miedo, de angustia que nos tratan de meter, y tomar cada vez más conciencia. Y en lugar de lo que ellos quieren, que cerremos el puño, que nos peleemos los unos con los otros, esas dos manos del sistema, la derecha y la izquierda, que se peleen entre sí, que nos hagan dividirnos, que nos hagan dividirnos entre catalanes y españoles, entre alemanes y griegos, entre cristianos y musulmanes. Si nos dividimos, deshacemos el juego y ellos ganan. Por el contrario, si tendemos la mano, ganamos nosotros, gana la tierra. Esa mano, ¿qué significa? Significa dar, compartir, amar. Es la mano que representa el cristianismo. Esta otra mano, ¿qué representa? Las instituciones anticrísticas, incluso aquellas que han usurpado su sagrado nombre. Son las que quieren el poder y mantenernos atrapados. Se está librando en otros planos y también en este una gran lucha. Es lo que me gusta repetir al final de cada conferencia. Pero esa lucha que se está librando también aquí es una lucha también en el fondo de nuestra conciencia. Es una foto entre la luz y la oscuridad, entre el sueño y el despertar, entre la evolución y la regresión. Lo importante es que seamos conscientes de ello y que al librar esa lucha en nuestra conciencia despertemos. Nada más y muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, pueden levantar las manos. Por ahí, sí. Sí, yo quería preguntar porque, claro, se plantea como dos escenarios alternativos, da la sensación, ¿no? Uno que parece muy oscuro y otro que puede ser. Sin embargo, también de la charla, pues se deduce que el cambio es inevitable, que es un momento cósmico que genera una posición inevitable. Es decir, esa edad de oro que ha mencionado parece que es algo que está en todas las predicciones de todas estas culturas antiguas. Entonces la pregunta ¿es realmente inevitable o puede caerse en esa situación oscura de dominación y entrar en un entorno que ya no tiene vuelta atrás? Muchas gracias. Mira, te contesto, gracias por la pregunta, porque me permite retomar algo que tenía en las imágenes para demostrarles. Te contesto con palabras de el único hombre que cuando pisó la luna, el doctor Edgar Mitchell, tenía, además de ser piloto de pruebas, piloto de guerra, ingeniero, tenía un doctorado en ciencias. El doctor Edgar Mitchell. Cuando Edgar Mitchell fue a la luna y regresó, es famoso porque hizo por su cuenta unas pruebas de telepatía con tres receptores telepáticos en la Tierra. Era un hombre ya interesado por todo eso, pero tuvo una experiencia, como muchos otros compañeros suyos, maravillosa en el espacio, una experiencia mística, una experiencia de transformación. Pero él, cuando llegó a la Tierra, él veía desde ahí, desde el espacio, la Tierra como un lugar maravilloso, y se preguntaba, ¿pero cómo un sitio tan increíblemente maravilloso? Porque lo es, de forma objetiva, yo estoy plenamente convencido, no es un mundo más, es un mundo excepcional, un verdadero vergel. ¿Cómo estamos destruyendo y degradando la tierra en la forma en la que lo hacemos? Cuando bajó aquí, habló con muchos filósofos, habló con políticos, creó el Instituto de Ciencias No Éticas, que le será familiar a cualquiera que haya leído El Símbolo Perdido de Dan Brown, porque es uno de los temas centrales, y como consecuencia de toda esa serie de charlas, llegó a la clara conclusión de que en el momento actual la humanidad solo tenía tres escenarios posibles y bastante inmediatos, y eran autodestruirse cuando menos como civilización en un plazo inmediato. Ese es un escenario. Segundo, crear una dictadura de tipo mundial benefactora, benéfica, para evitar la autodestrucción. Pero él planteaba, ¿vale? O sea, si en el primer escenario la civilización se autodestruye, volveremos a empezar desde cero y al cabo de X tiempo estaremos otra vez al borde del mismo precipicio. O sea, una situación sin salida. En la segunda, si se crea esa dictadura benéfica, aparte de ser terrible para el ser humano, para su espíritu, para sus libertades, además no tardarán en surgir revolucionarios, terroristas, etcétera, y se sentirá nuevamente convulsionada. Será siempre tremendamente difícil frenar y antes o después se llegará a una situación de caos. La tercera opción, ¿cuál era? La única viable para él y para cualquiera. Y es la revolución psíquica. Así la llamo yo. Él la llamaba la revolución no ética, o en términos del Evangelio de Juan, que está escrito en griego, cuando el Evangelio de Juan habla de Juan el Bautista, dice que Juan el Bautista gritaba a la gente: arrepentíos, porque viene el reino de los cielos. La palabra que decía era, en lugar de arrepentíos, metanoia. Metanoia, ¿qué significa? No es arrepentíos, es cambiar de forma de pensar, transformar vuestra forma psíquica. O sea, hacer una revolución psíquica, romper vuestra mente, porque viene el reino de los cielos. Esa es la palabra, una metanoia, un cambio psíquico. Si no hay una revolución psíquica en el ser humano, no hay posibilidad. Puede no darse ahora, pero se tendrá que dar en el futuro. Pero todo apunta a una revolución psíquica. Sería materia de otra conferencia, porque cuando uno estudia la evolución de la vida sobre la Tierra, va viendo cómo se comportan las formas vivas, que todas ellas se reproducen, por un lado, y se alimentan como forma de sobrevivir. Bueno, van creando, no me voy a enrollar con el tema de la evolución, la cuestión es que a medida en la que hay otro tercer factor que surge en la vida, que es el desplazamiento, el movimiento. ¿Por qué? Porque cuando en el medio en el que están se transforma, una de dos, les queda la posibilidad de cambiar de medio o de adaptarse. Solo quienes se adaptan sobreviven. ¿Qué ocurre? En este momento no es solo que algunos científicos como el ruso Dmitriev, que lo teníamos ahí, y todos sus, es un astrofísico ruso con todo su equipo, que han planteado evidencias difícilmente cuestionables de que todo el sistema solar se ha venido adentrando desde hace un siglo y cada vez más con más intensidad en una zona de altas perturbaciones tan grandes que ellos dicen que todo sistema en la Tierra, además en todo el sistema solar, o se transforma de forma radical o no sobrevivirá a estos cambios. Pero en términos psíquicos, ¿qué ocurre? Que el ser humano ha ido cambiando externamente de una forma tremenda, pero internamente sigue siendo en muchas cosas el mismo cavernícola. No hemos salido de la prehistoria, no hemos entrado en la historia verdadera y cálidamente humana. ¿Por qué? Porque necesitamos no solo hacer cambios externos, sino un cambio psíquico. Ninguna de las revoluciones que han tenido lugar han tenido cambios interesantes, discutibles, pero han sido traicionadas de inmediato. ¿Por qué? Porque no ha habido un cambio que acompañara al ser humano. Bueno, me he enrollado en la parte de la conferencia, no sé si te vale. Podemos volver al principio de nuevo, pero yo estoy convencido de que va a haber una revolución psíquica. Que la haya en 10 personas o que la haya en 10 millones, depende de nosotros. ¿Puede hablar un poco más alto? Sí. Sí. Sí, sí. No era del Apolo. No. Para nada. Era del Apolo 12, creo recordar vamos a ver, 9, 10, el 11 fracasó, el 12. Era del Apolo 12. Punto. No era de los primeros que llegan, de los dos que primeros que llegaron a la Luna. Nada. Perdón, primero, sí. Bueno, yo señalo a quien veo, sí. Necesitaríamos hacer los habitantes de este planeta para llegar a esa evolución más rápidamente. Aparte del rayo que creo que sería como una energía que nos iría invadiendo o nos está invadiendo, pero nosotros, ¿qué podemos hacer de nuestra propia cosecha para poder evolucionar con más rapidez? Es la gran pregunta. Y yo no te puedo dar una respuesta, porque hay muchas respuestas que están por ahí, pero te diría de entrada y para todo el mundo, confiar en ti misma, sobre todo en ti misma, porque nos han quitado la autoconfianza de forma total, de que eres un ser perfecto, espléndido, lleno de potencialidades, que todo lo que te han ido diciendo de carencia, de cortarte, forma parte de la educastración. Por eso no es, para mí, no es un neologismo así, ridículo, intelectualoide. No, es que la educastración supone decirte, entre otras cosas, lo que no puedes hacer. O sea, llenarte tu cabeza de mentiras y que comparta la realidad virtual que tienes con otros. Eso de entrada. Confiar. Abrirte. O sea, es tan simple como esto. Piensa en todo lo que sea apertura. Apertura es abrirte con sentido común, básicamente. Amar, compartir. Ese es el futuro de nuestra civilización. Es tremendamente difícil por aquello a lo que hemos estado acostumbrados. Pero esa es la línea. Y parte de abrirte es... Esto ya es... Depende de tus creencias. Y cada creencia está bien. Ninguna creencia debe sustituir a otra, y porque otros no crean aquello en lo que yo creo provisionalmente, porque mis creencias son provisionales y cambian. Yo ayer mismo, no por la conferencia esta, sino por la portada del próximo mes de la revista, estaba leyéndole a mi mujer, le dije, tal, ¿te interesa? Ah, pues sí. Y de repente abro un libro que no pensaba abrir, tenía una pila de libros sobre 2012. Y abro un libro de Crión. ¿Habéis oído hablar de lo de Crión? Con toda sinceridad, yo me encontraba... Es una canalización a través de gente, canalizan. Yo era muy crítico con eso. ¿Por qué? Porque había conocido a gente relacionada con ello y tal. Y me parecía que tenían gente que leían cosas. Con lo de Crión hay muchos grupos y muchas historias. Parecían sectarios. Y nos quedamos atónitos de realmente lo que ese libro da lo mismo... Era el que abrí, que no era el que pensaba abrir. De una pila de libros, abrí uno. Casi, no por error, porque me dejé llevar. Bien. Igual que, de repente, hay otra gente, un gran amigo mío, que ocupa una altísima posición, también se dejó llevar. Faltó a una de sus obligaciones esta semana, el miércoles, porque tenía un terrible dolor de cabeza, para atender a sus hijos, y tuvo una experiencia única, increíble, maravillosa, que lo que era teoría antes, me lo compartió por mail, le había transformado su vida, lo que había descubierto en los niños, o sea, excepcional. Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que empezamos a leer cosas y acerca, por ejemplo, de lo que preveía en 2007 Crión para los diferentes años que seguían, Y entendimos a la luz de ese análisis que hacía del 2007-2008, qué significaba la sumatoria 2007-9-2008, 8 más 1, 10, 1, es como un año de final y un año de comienzo, y lo que daba, entendimos algunos de los peores momentos de nuestras vidas, momentos que tuvimos en 2007 de grandes desgracias en cuanto a la amistad, en cuanto al trabajo, una gran crisis, yo pasé por una gran crisis, mi mujer también, de ruptura con amigos de muchos años que no tenían nada que ver con nosotros y que o estaban en un juego o nos vampirizaban. Lo entendimos perfectamente. ¿Qué te quería decir con esto? Lo que te quería decir era que cada uno tiene unas creencias. Yo creo firmemente en que hay seres de luz que están dispuestos a ayudarnos. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Pedirles, estar abierto. Cuando uno les pide, depende de lo que les pida, te pueden meter mecha, caña al máximo. Pero es estar abierto a eso. Eso es lo más importante, y estar abierta a los próximos. Es decir, uno no puede estar, puede ver bien, llamarle, no es, puede estar abierto a aquel ante el que te abres y te mete una puñalada, sino ante los prójimos. No sé si te vale. ¿No tendríamos que tener una conciencia más unida entre todos? O sea, quiero decir, la energía nuestra no es mucho más poderosa si hay una masa más grande. O sea, ¿cómo se puede evolucionar si solamente evolucionaría un grupo pequeño y el resto no? Sería muy compleja la evolución o el salto, ¿no? No se daría. No, muy simple. Primero, realmente la situación actual es muy compleja, porque los egos y lo mío nos llevan a estar constantemente divididos. Yo soy de esta ideología, yo soy de esta otra, me refiero filosófica, religiosa, yo pienso así, yo voy a lo mío, yo comparto con mucha gente, tengo amigos con enfoques muy distintos. Y es muy difícil criticarles. Tengo algún amigo que está haciendo grandes cosas, grandes cambios con mucha gente. Pero, ojo, son sectarios. Eso lo veo mucho, el sectarismo. Y no solo lo veo, sino yo mismo soy sectario de mi ego. Mi ego me importa mucho. Solo en la medida en la que rompamos, en la que nos distanciemos del ego como lo importante, y lo mío, mi grupo, como lo importante, eso está ligado a las dinámicas de la supervivencia. Hay dinámicas de la supervivencia individuales, familiares, colectivas, o sea, hay diferentes dinámicas. Y en la medida en la que nos sumemos a la dinámica de la supervivencia y la evolución como especie, esto va a ser fácil. El proceso puede ser tremendamente rápido. ¿Qué hace falta? Hace falta elementos ajenos, como por ejemplo el que haya una energía, o el que surjan líderes, y hablo en plural. En el Islam, de forma bastante inmediata, surgirá ese gran líder, el Mahdi, que no sabemos dónde les llevará. Ellos esperan un Mesías guerrero, es un niño en este momento todavía, pero él, cuando alcance su momento, su particular mayoría de edad, y se manifieste como se supone que se debe manifestar, con grandes facultades, con una capacidad de influir a las masas brutal, probablemente transmute eso tan difícil de transmutar, que es el radicalismo islámico, que es una gran amenaza para el futuro, muy ajena a lo que dijo el gran profeta Mahoma, muy ajena, pero como saben es una amenaza, porque es algo imparable. Pero esa es la gran esperanza. En el resto del mundo surgirán líderes, seguramente, pero no hay tanto que esperar a los líderes. Yo no sé qué va a pasar, pero sin ninguna duda de ningún tipo que eso se va a expandir. ¿Es necesario que se expanda toda la humanidad? No. Todos los cambios, todas las revoluciones las han dado unas minorías. No hay ni una sola revolución, no hay ni un solo cambio evolutivo que haya tenido lugar con la masa, solo con unos pocos. ¿Que eso se haga extensible a la masa? Depende de la masa. Es decir, siempre esa es la actitud. Pero si la actitud del otro es miedo, vete, te voy a aplastar, porque eso es lo que se ha dado. nos intentan aplastar, como ahora no inquisición, nos intentan ningunear, reírse de nosotros, burlarse de nuestras creencias esotéricas, diciendo que son chorradas. Nosotros no nos reímos de su forma de vida. ¿Ves un poco cómo es la situación? No es necesario, ojalá que todos lo compartieran, depende de ellos, de su libre albedrío. No sé si con eso te vale, pero basta. Según muchos estudios, un 1 por 10.000 de una población para que sea una levadura que permita que se produzca el proceso. Es decir, al igual que el agua va aumentando de temperatura desde el cero, por debajo del cual es sólido, del cero a los 100 grados es líquido, y al llegar a los 100 grados algo tan imperceptible como una décima se convierte en gaseoso. Esto es lo que va a ocurrir. ¿Cuándo? Cuando se alcance la masa crítica, que es mínima de los 100 grados. Enrique, por favor, hay 5 minutos más. Vale, seré breve entonces. Una pregunta, nada más. Han dicho antes que el miércoles, ¿quién tenía dolor de cabeza? No, había gente que tenía dolor de cabeza, preguntaba. Sí. Y luego que estaba estatístico, ¿por qué No, simplemente porque lo he observado. No, estaba hablando de una experiencia. No, yo no sé qué pasó. Vale. Era eso solo, ¿no? Sí, a lo mejor había. No, nada más. ¿De qué te quería preguntar si piensas que si conseguimos liberar la energía, como ya hay bastante gente que sabe que existe energía libre, puede ser un imposible eliminación del dinero si no fuera necesario? ¿Sería un paso para entrar en esa de oro o evolucionar? ¿Cómo es eso? Liberar la energía, porque creo que el sistema económico se basa mucho en el petróleo y dependemos mucho de esa energía, y creo que puede ser un paso hacia adelante. ¿Sabes qué opinas? Sin duda. O sea, uno de los grandes motores será cuando se domine un sistema. Lo que yo pienso en este momento, me fascina el tema de las energías libres, es que no hay un sistema eficaz aún. Creo que las pistas más claras son las que siguen las investigaciones de Tesla, pero hay otras. Hay otras, que es la energía punto cero. Eso es algo que está a punto de cumplirse. Luego hay las energías de fisión. Pero eso es algo que antes o después, y de forma bastante inmediata, se conseguirá. Será algo brutal, imagínense, si no tiene costo la producción de energía. Pero no solo eso, sino creo que por mucho que se encuentren sustitutos al sistema económico, ese antes o después hará un crack. ¿Esto es una gran tragedia? No. Hubo antes de la economía actual, en el pasado remoto, hubo una. Se habla de la economía del canje, del cambio, o de la economía del don, que es diferente. El canje es yo canjeo esto por lo otro, pero hubo culturas que durante milenios vivieron la economía del don, y es, toma, yo te doy esto, sin exigirte a cambio que me des otra cosa. ¿Por qué? Porque la conciencia era de esas sociedades, era más colectiva, era una etapa primitiva. Hemos pasado por esta etapa, era una etapa, digamos, etapas anteriores del psiquismo han sido la etapa mítica y la etapa mágica, ahora estamos en la etapa racional, y esa etapa se tiene que superar y se va a superar, y entraremos en otro momento. No sé si te ha valido con eso. Una pregunta más. Sí, son menos tres, podemos hasta ahí. Buenas tardes, llevo un tiempo siguiéndote. Entonces quería preguntarte si debido a esta revolución estamos sumidos en una auténtica nube, ¿no? Que nos impide ver. ¿No piensas que para que realmente cojamos conciencia y nos unamos toda la humanidad en un proyecto común, es necesario un acto exterior, algo que pase, que no diga, pues esta historia, que la calidad de vida o la condición es inversamente proporcional a cómo estemos jodidos, estemos, perdón, por la presión? No, ahora mismo estamos en una situación un poco caótica y tal. ¿Crees que es necesario que ocurra algo, que va a ocurrir algo externo para que la humanidad? Pon un ejemplo, por favor, o tres. Por ejemplo, el tema de las erupciones solares, que en otras sabe. Esa es una. ¿O algún otro ejemplo más que se te ocurra? No sé. Pensabas en eso, ¿no? Sí, en eso. Bien. Muy brevemente, sí. O sea, lo que pienso, primero, grandes tormentas solares las va a haber, porque todos esos pueblos han hablado del fin del quinto sol o del cuarto sol y el comienzo de un ciclo nuevo, otro ciclo de cinco soles. Hay tanta insistencia en el sol, es incluso una insistencia profética. El mensaje, por ejemplo, de la Señora de Fátima era el mensaje solar y el de tantas apariciones marianas más o menos confusas. Siempre la insistencia es, ¿qué se ve? Una danza solar, un sol abrasador. O sea, el sol ese existe desde la más remota antigüedad. Hemos venerado al sol, pero también el sol es el gran dador de vida y de evolución, de saltos evolutivos, y el gran dador de muerte. Sin duda, lo del sol se va a dar. No tengo duda de ningún tipo. ¿Eso va a ser suficiente reactivo? No lo sé. ¿Cuántos reactivos vamos a necesitar? Es decir, no, se nos ha dicho de todo, no hemos cambiado. Se nos ha bofeteado, no hemos cambiado. A lo mejor es necesario que se nos dé un golpe tremendo y se nos lance hacia la pared, quedemos inconscientes, tengamos una experiencia de casi muerte, y a la vuelta de la experiencia de casi muerte, se ríe aquí mi amigo el doctor Pertierra, que va a hablar de eso, pero muchos filósofos lo han planteado. Han dicho, muchos síntomas que ocurren en el mundo como apariciones marianas, miles, millones de abducciones, millones de experiencias cercanas a la muerte, ¿no formarán parte de una experiencia cercana a la muerte colectiva que trata de despertarnos? Yo creo firmemente que en el estado de dormición actual habrá elementos de ese tipo que tendremos que ver como despertadores, y cada vez tendrán que subir en dimensión por hasta un límite. Yo no soy catastrofista, yo no creo, y no han sido tan anunciados en grandes catástrofes. Vamos a seguir la línea de, pero tenemos suficientes catástrofes con las que tenemos. Hombre, hemos tenido en los últimos años, desde el 2004 aquí, en los últimos 8 años, 3 de los mayores terremotos de toda la historia. O sea, de 10 terremotos registrados, 3 de los que están arriba. O sea, que han sido el gran tsunami de diciembre del 2004, de Navidad del 2004, que han sido el gran terremoto de Chile, me refiero en cuanto a la intensidad, no en cuanto a los muertos, como por ejemplo ha ocurrido en Haití, y el gran terremoto de Fukushima, con todas las consecuencias. Las catástrofes medioambientales son tremendas. No encontramos parangón en toda la historia registrada por los científicos, por los estudiosos de la meteorología, tantas anomalías como ha habido en la última década, y sobre todo 2010, 2011, más que 2012. No hay parangón. No ha habido esos cambios. Si escuchamos la prensa y la televisión, vamos a encontrar aisladamente. Y este aumento de temperatura o este descenso no se da, o de desertización, no se daba desde hacía 50 años. Son demasiado, no se daba desde hace 50, 100, 200 años, o no se había dado nunca. Claro, estamos tan bombardeados por informaciones que no nos enteramos. Y como no nos afecta, a lo mejor es necesario que venga un mazazo y nos derrumbe la casa, para que nos enteremos. ¿Te vale? Una última pregunta, hoy hay que cerrar en punto aquí. Vale. Una última pregunta. Sí, yo creo. Perdón. Es una cosa que se va a hacer con mucha gente, que es un momento del Zeitgeist. ¿De qué? Zeitgeist. Sí, bueno, es que tú lo has dicho en alemán. Es una palabra alemana. Es para la gente que lo busque en internet. Zeitgeist. Y una persona que se llama, que conoce Jacques Fresco, que es. Es americano quien promueve el proyecto Venus, que tiene que ver con este movimiento. Pues que ya sabes realmente qué opinión me merece. Es que hay muchas cosas. Yo no tengo una opinión formada, en el sentido que te soy honesto. He visto solo fragmentos de la película. Es una película que pueden ver en internet. Eso, Zeitgeist. O sea, como Poltergeist, pero en lugar de Polter, Zeit, o sea, espíritu. Zeit, ¿qué es en alemán? Espíritu, el espíritu del tiempo. Sí. No te puedo dar una opinión, sinceramente. A mí me parece que toda iniciativa es buena, pero cuidado, no te puedo matizar porque es que no tengo tiempo de dedicarme a ver muchas películas en internet, y hay muchas que son revolucionarias positivas, pero hay algunas también, cuidado, que tienen algo de intoxicación ideológica. Y proyectos como ese que me has mencionado, hay un montón que hoy en día están vivos. Yo he habido alguno con el que lo he visto y he conectado mucho, como por ejemplo el de un tal Sinclair, que es, ha escrito un libro que está traducido en español, que se llama, luego se me se llama The Zen of Stars, el Zen de las estrellas, búsquenlo en español. A mí me ha resonado mucho ese tío, y es un tío que habla, un tío con todo un pasado muy interesante, de muy alto nivel, y que habla de todo el proceso, y él se ha reunido con otros personajes en otras partes del mundo, de todo el proceso este de tránsito, y de cómo en 2030 ya habrá comunidades autosuficientes viviendo en el planeta, y cómo esas comunidades autosuficientes serán sobre las que se construya la Edad de Oro, y que sin duda dentro de menos de 100 años la Edad de Oro estará en su máximo esplendor sobre la Tierra. Nada más, gracias.